la columna a cada orilla, viendo salir el sol tras el cerro de la silla. Villa, si yo sé que te gusta y que no te asusta, que de vez en cuando en la cama hay alguna intrusa. Sáquense la blusa, que el engaño hace más daño. Para las dos tengo, yo nunca he sido tacaño. Sabes que no fallo, soy tu perro fiel, y tú eres la reina que me trata como un rey. Busquemos una amiga y pasémosnosla bien, que las bisexuales son mi tipo de mujer. Hey, ni te pongas celosa, que tú sabes bien que te escogí por picosa. Quiero dos mujeres en mi cama, forjando mi marihuana y tratándome bien. Quiero dos mujeres en mi cama, forjando mi marihuana y tratándome bien. Bien a gusto, con un par de preciosas picosas sin que haya disgusto, es lo que yo busco. Que sepan quién es quién, que forjen mi mota y me traten muy bien. Cuando estén en mi cama habrá fiesta privada, y afuera del cuarto no importará nada. Voy a presentarles al tirano de, juntos bailaremos un tango entre tres. Y después de generación al cien, pues no hay una cosa mejor que el placer. Que esperan que no se encueran, no pierdan más tiempo, mami, si ya estuvieran. Quiero dos mujeres en mi cama, forjando mi marihuana y tratándome bien. Quiero dos mujeres en mi cama, forjando mi marihuana y tratándome bien. Dicen que son siete por cada mexicano, y yo pa' que quiero tantas y con dos estoy cuajado. Basta con que se den cariño, pa' verlas como dulces y sentirme como un niño. Salir de rol en trío, aunque nos mire raro, regresar a la casa y echarles unos palos. Dejarlas dormiditas, una por cada lado, mientras me fumo un churro y me pongo bien marihuano. Quiero dos mujeres en mi cama, forjando mi marihuana y tratándome bien. Y es en otro par de nalguitas. Quiero dos mujeres en mi cama, forjando mi marihuana y tratándome bien. Si yo sé que te gustan las orgi, coqui, paqui, fiestas, por eso me gusta cuando me las prestas, chiquita. ¿Quién es tu papi loca? ¿Con quién disfrutas más cuando fumas